2019, desde el Complejo Deportivo Omega, este miércoles 6 de la tarde. Discos colombianos, formato original, vamos a tener contenido de las de la disquera Sonolux, de la disquera Discon Fuentes, también el comentario de todos estos compositores que realizaron gran parte de sus carreras en México. A su vez también se editaron muchos discos de... ¿Ya? ¿Ya está? Vas. Perfecto. Bueno, estamos desde la FILU 2019, vamos a abrir el día de hoy con Lucho Bermúdez, algo de su repertorio, vamos a escucharlo más sampleado, lo más repetido, incluso Ska Cubano hizo una versión de esta canción que vamos a escuchar, con la cual vamos a abrir Safari el día de hoy, San Fernando. Vamos con esto, seguimos con Lucho Bermúdez. Naoli, si se va a transmitir desde la FILU. Mucho mejor. Bien, perfecto. 1, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ok, perfecto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, perfecto. ¿Cómo sale el disco? ¿Podemos checar? Podemos checar. Va para allá. Perfecto. Ahí está. Bien. ¿Listo? Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto, está bien. Safari, exploración a la música grabada. ¿Qué tal? Bienvenidos a Safari desde la FILU 2019, transmitiendo completamente en vivo y como es tradición nuestra, transmitimos con vinilos, DJ Platas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en esta edición de la FILU 2019 y vamos a tener mucho contenido vinílico, contenido 7 pulgadas, 45 revoluciones, también 12 pulgadas, 33 revoluciones, vamos a abarcar algo de las disqueras Sonolux, de discos Fuentes, de discos Tropical, también algunos comentarios de todos los autores colombianos que realizaron la mayor parte de su carrera y todos sus éxitos aquí en México. Que realizaron sus éxitos en México y que también fueron influencia muy fuerte para lo que después sería la movida de la cumbia y de la chunchaca en nuestro país, específicamente en Veracruz, en Monterrey, donde hubo una gran afición por estos sonidos, por estos ritmos que llegaron desde Colombia. Y bueno, el día de hoy agradecemos mucho el trabajo de nuestros compañeros de Radio Universidad Veracruzana, encabezados por Ernesto Colinot, director de Radio UV, Alan Hernández Vallejo, que está en los controles el día de hoy, Aldo Camacho desde la transmisión en Facebook, también Eduardo Rodríguez Jarbio, quien se encuentra con nosotros, Daniel Urrutia en la asistencia, y Carlitos también está por aquí asistiendo en la producción y en el apoyo técnico para esta transmisión, para este gran esfuerzo que se está haciendo desde la Feria Internacional del Libro Universitario 2019, cuyo país invitado es Colombia, y justamente nosotros decidimos hacer una selección de discos, como ya lo señalaste. Vamos a abrir con Lucho Bermúdez, con quizá una de sus canciones más conocidas por muchas razones, entre ellas, bueno, porque es una canción que ha sido reinterpretada. La última que recuerdo con mayor fuerza fue la de Ska Cubano, estos músicos, cantantes cubanos que radican en Inglaterra y que hicieron una versión ska de esta canción, y que fue una canción que curiosamente fue bajo encargo, fue una canción que se le compuso a un balneario en la ciudad de Cali, y bueno, Lucho Bermúdez hizo esta pieza que fue muy conocida, que además adaptó los sonidos de la cumbia, del vallenato, de los sonidos folclóricos de Colombia a una orquesta. Sí, sin lugar a dudas, Lucho Bermúdez, teniendo el conocimiento y sobre todo la experiencia de dirigir big bands, de dirigir orquestas grandes, él interpreta el rudimento de la cumbia, de los aires que tenía la cumbia, y sustituye el millo, que veremos más adelante, lo que es la flauta de millo, lo que es este instrumento de carrizo, él sustituye por el sonido del clarinete. Entonces, haciendo esta sustitución de instrumentos tradicionales colombianos, llega y funda esta orquesta. Decidimos también iniciar como de lo primero. Sí. Lo primero es más o menos el señor Lucho Bermúdez. Vamos a escuchar a Lucho Bermúdez con San Fernando en Safari desde la Feria Internacional del Libro Universitario y regresamos. San Fernando, estamos de regreso en La Filo. Escuchamos San Fernando de Lucho Bermúdez en la voz Matilde Díaz, en esta versión de Sonolux, una de las disqueras populares e importantes de Colombia, que bueno, editó muchas cosas, editó hasta las últimas partes incluso de Lisandro Mesa, y que San Fernando, hablábamos de esta versión de ska cubano que hizo en Inglaterra, pero también hay una versión mexicana. Hay una versión que hicieron como a forma de homenaje, que se llamó Vas Fernando, y estaba dedicada a Fernando Valenzuela, al pitcher mexicano. Sí, Everardo y su flota también reversionó este tema dedicado al Toro Valenzuela. Una cumbia, vale la pena mencionar cómo recibimos aquí en Veracruz toda esta influencia de la cumbia colombiana, la readaptamos en lo que bautizara el compañero locutor Domingo Lucas en Chunchaca. Toda esta sustitución de los acordeones por los metales propios de las danzoneras de la región, también la sustitución de la guacharaca, pues por el güiro. Entonces todas esas adaptaciones de la cumbia colombiana fueron muy bien recibidas en todo nuestro estado. Vamos a escuchar un poco más de música, recordarles que estamos desde la Feria Internacional del Libro Universitario en Xalapa, Veracruz. Una feria muy importante que trasciende en muchos aspectos. Sí, desde luego el libro es el elemento esencial y principal, pero también hay actividades periféricas que complementan esta feria, como presentaciones de material fílmico. Hace rato nos invitaron para una muestra de documentales, hubo compañeras que estuvieron platicando sobre este tema, y también hay presentaciones musicales. La Feria Internacional del Libro este año abre sus puertas y cuando uno ingresa hay una exposición fotográfica muy interesante que se desprende también de una publicación que se llama Luces de Raíz Negra, editado por la Universidad Veracruzana, donde se hacen un par de se hace una analogía entre un par de pueblos, uno en Colombia y otro en México, específicamente en Veracruz, en Coyolillo. Se hace también parte de esta colección fotográfica y muestra parte de las similitudes que hay entre México y Colombia, que va más allá del idioma, de lo musical, sino que es muchísimo más profundo. En ese sentido, bueno, la FILU tiene una vasta gama de posibilidades para poder explorar, y que entre ellas estará la música. Va a estar Manuel Astudillo, pero hablamos de él un poquito más tarde, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar prácticamente lo que es la cumbia moderna de Soledad. El señor Pedro Beltrán, él fue un músico, es un músico aún activo, tocaba vientos, tocaba millos, después se dedicó más a la composición. En un inicio él se dedicaba a ambientar lugares nocturnos, también lugares donde se vendía aguardiente. Más adelante llega la cultura picotera, que también vamos a hablar un poco de eso, de la cultura picotera, y reciben la influencia directa de la música africana. Una canción que estuvo muy de moda en los finales de los años 60 fue el tema Ramayá. De ahí toma su nombre artístico Ramayá, porque fue el primer sencillo que grabó y casualmente también fue el primer éxito que tuvo Pedro Ramayá Beltrán, y así se le bautizó. Él comenta que cuando fue a Discos Tropical, al otro día ya estaba su canción, porque ahí mismo maquilaron este 45 que vamos a poner. Vamos a escucharlo y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. También nos puede escuchar a través de la aplicación, la cual puede descargar de manera gratuita para todos los dispositivos móviles. También en la página de internet www.v.mx/radio. Vamos con música y regresamos a Safari. Aquí, milonga allá, es mi rapapá, hey, mamá ya, seguimos en Safari por Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM desde la Feria Internacional del Libro Universitario en el Complejo Deportivo Omega. Escuchamos discos en formato original. Para la gente que está cerca de la FILU y quiere darse, quisiera visitarnos, venir a saludarnos, lo puede hacer. Estamos en la planta alta frente al auditorio Juan Vicente Melo. Aquí nos pueden encontrar y podemos y pueden ver cómo se hace la radio en vivo. No solamente Safari, pueden venir a visitar lo que está haciendo todo Radio Universidad Veracruzana desde las 2 de la tarde, desde antes, las 12 del día, aquí nos podemos encontrar. Platas, hablábamos un poco de Manuel Astudillo. Sí, Manuel Astudillo es un DJ de Cali, es un DJ caleño. Tiene la facultad de mezclar muy bien la salsa, los ritmos del pasillo colombiano, y sobre todo hacer esas transiciones de la salsa choque, del cubatón y la nueva escuela de la bass music. Es un fan acérrimo de estos géneros que tienen raíz africana, y vamos a tener la virtud de que nos acompañe el día de mañana. Va a estar aquí en la FILU, va a estar mezclando directamente. También él ha sido también un estudioso de todos los ritmos que han surgido en la costa pacífica. También tiene una, digamos que una colección muy buena de CDs, de bandas como Son Palenque, de bandas como los Camajanes de la Música Palenquera. Todas estas agrupaciones, Canalón de Timbiquí, son muy comunes dentro de los sets del Manu. Trata de hacer como una sonoridad de entre la vieja escuela con la nueva escuela de la música colombiana. Sí, Manuel Astudillo, que tuvo un espacio con nosotros en Radio Universidad Veracruzana los fines de semana, un espacio donde él presentaba, bueno, parte de su colección musical, pero también parte de las novedades que presentaba el Caribe específicamente, no solamente lo colombiano. Yo creo que al parecer va a venir a presentar una selección colombiana de música contemporánea, lo cual también vale muchísimo la pena escuchar, no solamente las bases ni las raíces como lo que estamos presentando hoy, al menos de la música que fue grabada en este formato. Así que bueno, dense una vuelta por la FILU, no solamente pues para comprar libros, sino también pues escuchar un poco de la selección que va a tener Manuel Ricardo Astudillo el día de mañana. Y bueno, esperemos platicar con él, intercambiar algunas opiniones, intercambiar música, a ver qué también trae este DJ caleño, como lo dijiste, pero que la verdad es que ya tiene también una fuerte influencia mexicana. Estuvo viviendo muchísimo tiempo en Jalapa. Él hizo su maestría y su doctorado aquí en esta ciudad. Y bueno, ahora por cuestiones del destino, pues tuvo que dejar Jalapa, pero regresa para poner música el día de mañana aquí en la FILU 2019. Platas, vamos a escuchar a los Corraleros del Majagual. Sí, maestro, una banda trascendental, crucial y de las más importantes que ha dado Colombia. La verdad, un completo acierto que tuvo ahí el señor Don Antonio Fuentes en reclutar a todas estas estrellas montunas, por así decirlo, estas estrellas campiranas que tenían un talento nato, un talento salvaje en todos esos aspectos musicales. Como dicen por ahí, ellos querían tocar lo que escuchaban del sonido del campo, del sonido de las aves, del sonido del viento, de los paisajes. Y Don Antonio Fuentes pudo encontrar en ellos, pudo juntarlos, pudo hacer, como ya se dice comúnmente, una Fania de la cumbia. Sí, sí, totalmente. Los Corraleros del Majagual, que fueron como en su momento, pues sí, muy populares, y que también esto que dices, ¿no? La manera en cómo componían tenía que ver mucho con la cuestión rural de la mayoría de ellos. Y cómo podemos hacer como una comparación entre lo que sucedía con la música en ese momento y con la literatura colombiana, ¿no? Era una literatura y era una letra y era una música que estaba muy apegada a una raíz del campo y que se nota directamente. Incluso la manera en cómo se describían las cosas eran muy parecidas, muy, muy similares, lo que sucedía con la música con lo que sucedía con la literatura. Anastasio Molina nos contaba un poco la historia de los corraleros del Majagual. Nos decía la manera en cómo se conformaban, incluso de dónde sacaron el nombre. El nombre. Que ellos vivían en la Plaza Majagual, alrededor de la Plaza Majagual, y don Antonio Fuentes les dijo, bueno, lo que pasa es que ustedes ya hicieron un corral alrededor de la Plaza del Majagual, y de ahí se les quedó el nombre, los corraleros del Majagual. Vamos a escuchar Ritmo de Colombia, y bueno, entre algunos de sus integrantes en esta alineación, la cual también ha cambiado muchísimo, están Lisandro Mesa y Calixto Ochoa. De ellos escucharemos algo más como solistas más sí. adelante. Vamos a escuchar a los Corraleros del Majagual de esta edición de 1968 en Safari y regresamos desde la Filus 2019. Es el ritmo de Colombia, estos versos que yo canto, es el canto de mi cumbia. Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia, es un ritmo universal, este canto de mi cumbia. Esta es montería. Llegó el bajo bacano de John Mario, anda. La cumbia que yo bailo es un ritmo de Colombia. Estos versos que yo canto es el canto de mi cumbia. Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia. Es un ritmo universal, este canto de mi cumbia. ¡No puedo! Safari. Giramos a 33 y 45. De regreso en Safari por el 90.5 de FM, también en internet nos pueden escuchar completamente en vivo, completamente en vinilo desde la Feria Internacional del Libro Universitario. Y bueno, parte del equipo ya se puso a bailar por aquí, Plata. Sí, ya se están agarrando ambiente y también en redes tenemos mucho ambiente. Quisiera mandar un saludo al maestro Edgar Onofre que nos está escuchando. También a María Alejandra que nos manda un abrazo, que nos manda un saludo. También hasta Toluca que nos está escuchando, nuestra amiga Blanca Cano. Le queremos mandar un saludo y un fuerte abrazo, que se pongan a bailar. Abrazos, que bailen con esta edición especial de Safari dedicada a Colombia con motivo de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019. Y bueno, invitarles que se den una vuelta, que compren libros, que recorran las exposiciones, que traigan a sus hijos. Hay una cantidad de eventos, una cantidad de un programa bastante robusto el que se ha armado este año alrededor de nuestro país, digamos vecino culturalmente, pero bastante hermano, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, hermanados en cierto sentido también Barranquilla con el puerto de Veracruz. Sí. Y sobre todo en estos aspectos musicales, ha tenido también mucho, mucho que ver la cultura mexicana con las composiciones. Ahorita pusimos a los Corraleros del Majagual. Los Corraleros del Majagual también tuvieron una versión mexicana. Cuando John Mario Lodoño llega a México, no lo hace con su bajo eléctrico, no lo trae. Dijo, bueno, si los Xochimilcas están tocando con un guitarrón haciendo el sonido de un bajo, el maestro Mario Lodoño dijo, pues vamos a meterlo, aparte del bombardino, vamos a meter el guitarrón mexicano para que esto suene como deba sonar. Sí, sí, sí, sea, sí. Hay una... Además hay una cultura muy importante, bueno, hay un consumo de elementos culturales en Colombia que tiene que ver con lo mexicano, ¿no? Sí. En un viaje donde tuve la oportunidad de viajar, bueno, un viaje bastante largo entre Bogotá y Cali, que sí, fue en autobús, nunca había escuchado tanto mariachi como lo escuché en este viaje en autobús. De Bogotá a Cali, el chofer no paró de escuchar mariachi todo el viaje. Entonces creo que jamás lo había escuchado tanto. Y lo que me decían era justo eso, ¿no? Que el consumo de esta música tradicional mexicana, de los corridos, de la cantidad de corridos que se escuchan en Colombia, es impresionante. Sí, Pedro Infante es una figura legendaria, sí. Es icónica en todo Colombia. De igual forma también los Tigres del Norte son una verdadera celebridad, sin lugar a dudas. Vicente Fernández, lo decía Lucho Argaín, pues ahorita abordaremos también un poco el tema de Lucho. Él decía que él no tenía ni la menor idea que su música y su éxito se llevaría a cabo en el país de las rancheras. Totalmente. Y hablando de esta convivencia entre la música mexicana y la música colombiana, ¿qué vamos a escuchar? Esta dupla, maestro, de Toño Fernández y Andrés Landero, cuando Landero interpretaba las composiciones de este monstruo de la cumbia, el rey de la cumbia interpretando al monstruo de la cumbia, la mexicana, cuenta ahí la historia de una dama que frecuentaba el maestro Landero en la ciudad de Tampico, que le decía que no se regresara a San Jacinto. Vamos a escuchar esta historia, Andrés Landero y su conjunto, La Mexicana. Si yo pudiera dar fin Safari. Giramos a 33 y 45. De la tarde con 32 minutos, Safari desde la Feria Internacional del Libro Universitario 2019, desde el Complejo Deportivo Omega. Esta tarde bastante calurosa, esperando que estén disfrutando esta selección de música colombiana. La música colombiana es muy interesante en muchos sentidos porque no solamente es hablar de cumbia. No, hay muchos, muchos géneros independientemente de la cumbia, que es la madre de todos los libros, de todos los ritmos. Pero sobre todo existieron también otros géneros que tuvieron mucha difusión, lograron un posicionamiento gracias a todas las disqueras que se abocaron a lo que estaba pasando, como el vallenato, como en Monterrey, como esto surge también con la cumbia rebajada. Pero antes hubo gente que se dedicaba a los concursos, eran campeones del acordeón. Solo había una calificación, que era campeón absoluto de los festivales de vallenato. Sí, actualmente es uno de los nieto de Molina, de la dinastía Molina. Aniceto Molina, es claro. Correcto. Bueno, ha de ser sobrino segundo, ¿no? Porque en la última visita que le hicimos a Anastasio Molina, nos comentaba que su sobrino nieto ya estaba haciendo ahí sus primeras presentaciones, y después el hijo nos confirma que era ganador de este concurso. Edson Molina. Sí. Sí, ya, y también ya dieron apertura. Hay también amateur. Y hay también ya para campeones absolutos. Llega gente como Lisandro, llega gente que ha tenido ya 3 veces la corona del campeón del Rey del Vallenato, y gente también que llega amateur para debutar, claro, y poder posicionarse dentro de este concurso. Y también la música del Caribe colombiano es muy interesante, ¿no? Toda esta herencia africana que se escucha y que se vive, pues entre ellos ritmos como el curulao, ¿no? Que están muy presentes y que son un estandarte para el Pacífico colombiano, que también colinda mucho ya con la parte del Ecuador. Sí, la champeta también, sin lugar a dudas, es un ritmo que genera totalmente una identidad barranquillera, una identidad del sound system hispanoparlante, de la música bastante fuerte, bastante rítmica, y el roce de los cuerpos, muy implicada la pasión de la danza. Todos esos aspectos se conjuntan en esta música barranquillera. Sí, totalmente. Y también hay música de montaña, que también es muy importante, digamos, como parte del folclore colombiano. Pero bueno, lo vasto que es el sonido los sonidos que surgieron de Colombia. Pero bueno, antes de continuar con esta sesión de discos colombianos desde la Feria Internacional del Libro Universitario, de Walt Whitman, Vida y Aventuras de Jack Angel, un libro que vamos a regalar el día de hoy. Para las personas que nos hablen, que nos escriban, mejor dicho, al 2281-040477 y nos digan, pues, al menos un par de géneros o un par de grupos que hemos pinchado la tarde de hoy desde la Feria Internacional del Libro, vamos a escuchar a una sonora. Sí, maestro, vamos a escuchar a la Sonora Dinamita, esta banda fundada en Medellín por allá de los años 60. Una de las agrupaciones que también el señor Toño Fuentes tuvo a bien comandar, incorporar el sonido de los metales, también poner una cantante femenina, fue la India, posteriormente Margarita. Y curiosamente existen en México más de 100 sonoras dinamitas, más de, pero solo 12 sonoras tienen los derechos. Y esto fue derechos adquiridos a partir de la muerte de su fundador, del maestro Lucho Argaín. Vamos a escuchar una de las primeras grabaciones de la sonora dinamita, Ritmo de Tambo. Tropical, con su parpadear de velas, es tanto sentimental, cual baile de caderas. Las hembras se ven pasar, ondulando su cintura, como sirena del mar, con estética hermosura. Al embrujo del tambor, este ritmo tropical, orgullo de mi nación. Safari. Giramos a 33 y 45. De regreso a Safari por el 90.5 de FM, esta tarde transmitiendo desde el Complejo Deportivo Omega. Y nos comentaba el director de Radio UV, Ernesto Golinot, sobre el sampleo de esta canción que hizo Control Machete. Y también sí. Aldo Camacho nos comentaba sobre una versión que se hizo aquí en Veracruz. Sí, de este productor jalapeño, de Snow Valderas, a quien le mandamos un gran saludo. Nos comentan que versionó este tema en hip hop, este mashup. Sí, y bueno, lo de Control Machete, importante por toda la escena de la cumbia y del vallenato en Monterrey, que es muy importante, más allá de la cumbia rebajada. El propio Celso Piña grabó sus primeros discos con la banda Ronda Bogotá en disco de vinilo, y mucho de su sonido es característico y tiene un maestro directo que es Alfredo Gutiérrez, que Alfredo Gutiérrez le presta el sobrenombre a Celso Piña, ya que Alfredo Gutiérrez se lo conoce como el rebelde del acordeón. Así es, así y es, sí. Es un préstamo, digamos, que se él le hace. Él también coronó como campeón absoluto del Festival Vallenato. Sí, y Alfredo Gutiérrez que tocó también con los Corraleros del Majagual, que además fue una de las escuelas más grandes de músicos, y que eso también ayudó a que migraran a México. Muchos se quedaron en Monterrey, muchos se quedaron en la costa de Guerrero y de Oaxaca, otros estuvieron viajando por el centro del país, algunos se quedaron en Veracruz, y bueno, actualmente ya se fueron también al sureste del país, donde también están radicando. Muchos de ellos convirtieron su vida, digamos, a una vida mucho más tranquila, pegada sí. hacia cuestiones religiosas, pero durante estos años, pues, ellos de pronto se reunían en la Ciudad de México, los ex Corraleros del Majagual, y hacían una serie de reuniones donde, pues, corría mucha música. Sí, maestro, y cabe mencionar que el primer timbalero que llegó con los Corraleros de Majagual directamente de Medellín, un cachaco que se llamaba, le decían pluma, él llega con esta migración y se acerca a la dinastía Molina. A Anastasio específicamente, pidiéndole consejo, pidiéndole ayuda. Pidiéndole sobre todo canciones, pidiéndole uh-huh. música para él grabar, para él generar un disco. Y pues Anastasio le otorga números para componer, sí. Él le llamaba Aires. Sí, Aires, y le regala dos canciones. Hay un género también importante en Colombia que se llama porro. Entonces él le regala, pues eso, dos porros, ¿no? Le regaló dos porros. Y con esto hizo una carrera muy importante y formó una... Una agrupación que tomó mucho renombre en la primera mitad de los años 90. Estamos hablando de Cañaveral. Esta agrupación ya ahora encargado de todo su hijo y su hija como manager. Pero en un inicio comienza Pluma y sus 8/8 antes de que se lo conociéramos como Pavón, como Humberto Pavón. Es correcto. Vamos a escuchar al maestro de... o uno de los maestros que tuvo influencia sobre la música que se produjo en Monterrey. Vamos a escuchar a Alfredo Gutiérrez, al rebelde del acordeón con Ojos Verdes. Y vamos a regresar a Safari desde la Feria Internacional del Libro Universitario. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Pueden mandarnos un mensaje al 2281-040477. También en nuestra página de Facebook, en Radio UV, en la transmisión a cargo de Aldo Camacho. Vamos a escuchar esto de Alfredo Gutiérrez y regresamos. Como las flores tiernecitas de un rosal, como dos perlas de diamante de un tesoro, son tus ojos verdes como la naturaleza, linda belleza vegetal. Ojos verdes que me hechizan, que me embelesan toda mi vida. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. No me dejen de mirar, porque me puedo morir. Tesoro en una isla. en esa isla que tiene el mar. Ojos verdes que me hechizan, que me embelesan toda mi vida. Ojos verdes como el mar, ay, yo los quiero para mí. No me dejen de mirar porque me puedo morir. Safari. Giramos a 33 y 45. De regreso en Safari por Radio V 90.5 de FM. Escuchábamos Ojos Verdes con Alfredo Gutiérrez. Y hay saludos, algunos saludos que han llegado por aquí. Bueno, antes, porque si no hago esto me voy a meter en problemas, platas. Saludos a Miriam y felicidades, que hoy cumpleaños. Felicidades. Y que bueno, va para ella un abrazo. Sí, tenemos muchos saludos, felicitaciones también a Zulita que nos está acompañando, a mi padre que nos escucha allá en el barrio del Bronx, también a Elidet Oviedo que está compartiendo la transmisión que estamos realizando, que le está gustando mucho la música. Le manda saludos a Alan Vallejo. Un fuerte abrazo. Muy bien. Y bueno, la salsa tuvo un momento importante, específicamente en Cali, durante los finales de los años 60 y los años 70. Fue muy importante, a tal grado que se desarrollaron academias de baile, concursos sobre salsa, y que cuando llegó el Bugalú sucedió algo bastante interesante, sobre todo con los DJs. Sí, los DJs en ese momento se vieron en aprietos porque el ritmo que estaban acostumbrados a la salsa descarga, la salsa dura, no se comparaba en nada al Bugalú, al Latin Soul. Entonces ellos empezaron a moverle el pitch, a aumentar la velocidad, y el problema fue cuando llegaban las bandas en vivo. Claro, lo que llegó pasó una vez con Richie Ray y también con con Alfredito Linares, que también tocaba estas canciones, también cuando llegó Joey Pastrana, toda esta gente que él tenía el Latin Soul en su agenda, ¿no? Sí. También otro de los aspectos que quisiera comentar de toda la importancia de los DJs fue la producción. Discos Fuentes hizo un trabajo titánico, ya que le ponía el sello a la música grabada, tenía orquestas que simplemente esos mismos cerebros que estaban detrás de esas orquestas cambiaban de nombre y producían otro tipo de música, pero bien bailable. Incluso lo hacían dentro de los conciertos. Exactamente. El bajista se colgaba la guitarra y el guitarrista se pasaba la voz. Estoy hablando del señor Fruco, de él que sigue activo, sigue haciendo todas las producciones para la Sonora... No, para Margarita, para ya para Margarita, la diosa de la cumbia, sigue activo, también sigue produciendo LPs, el último caso fue con Onda Trópica, que fue el timbalero de esta gran banda, y él tuvo un proyecto que llamó muchísimo la atención, que fue los Latin Brothers. Sí. Una banda que tenía uno de los frontmans quizá más grandes que ha dado Colombia. Estamos hablando del señor Piper Pimienta Díaz. Sí, que además Piper Pimienta fue una figura emblemática para la escena musical en Colombia. Y que bueno, ya que tocaste Fruco, pues Fruco un gigante, ¿no? En el tema de la producción, en el tema de generar orquestas. Y que actualmente pues también estuvo colaborando, como bien decías, con Mario Galeano y con toda la gente de Onda Trópica, editando no solamente vinilos, sino también haciendo giras por todo el mundo. Estuvieron, bueno, haciendo algunas giras bastante pesadas para algunos músicos que ya cuentan con determinada edad y que fue complicado hacer estas giras.